Bienvenidos a Qué Machín, señores. Yo soy Iván Femal La Mole y bueno, quédense conmigo porque vamos a tener una plática. Traigo cara de pinche crudo. Tenemos una plática en este programa, no es programa, en este blog de Qué Machín. Pues ayer me desvelé, me eché unas cheves tranquilas, es típico de que, güey, ¿qué onda? Unas pinches cheves. Sí, no hay pedo y la chingada y ahorita traigo la cara destrozado, pero no podía dejar de hacer blog. Me di cuenta de una cosa, a toda la gente que siempre nos está viendo, lo chorero que somos los hombres. Yo, digo, no meterme en pedos, tengo una pareja, tengo mi esposa, y pues alguna vez fui chorero, pero antes de que me casara con ella, fui muy chorero con otras viejas. A veces me funcionaba, a veces no me funcionaba. El ejemplo de aquí es, ¿han visto el programa de los magos, de un güey que es un mago? Y que dice todas las, pues podríamos decir todos los trucos de los magos. Y los magos se cagaron y dijeron, espérate güey, lo mismo voy a hacer hoy. Tal vez no diga todos los choros, pero el hombre tira mucho choro. O sea, yo soy yo que me considero hombre, creo. Tiramos mucho choro para conseguir sexo. O sea, o para poder, pues que la vieja caiga, güey. Y hay viejas, la verdad, pendejas. Y hay viejas que son muy inteligentes, muy picudas. Entonces hoy vamos a platicar de esto, del choro del hombre. Algo muy importante, los hombres cuando nos enfocamos en algo y que queremos algo en lo particular, siempre estamos ideando y pensando en eso. Y entonces yo creo que una de las cosas que más mueve al hombre es el sexo, unas guawis, un buen sexo, un buen trasero, unas buenas chichas. Entonces yo creo que cuando uno ya se prepara para tirarle la onda a una chava, pues empieza a hacer que podríamos decir que la maquinita o el ratón empieza a dar vueltas. Típico choro de novio. María Elena, llevamos saliendo algunas semanas y me he dado cuenta que siento algo por ti. Sé que tal vez no soy el que tiene más dinero, que hay chavos que te tiran la onda y que pues son más guapos que yo, pero dame tu mano. Siente mi corazón cómo vibra, cómo está palpitando y yo te entiendo. Shh, shh, shh, no digas nada. Yo sé que tal vez no soy el mejor para ti. Me gustaría envejecer contigo. Algunas viejas dicen, ¡ay, no mames, qué guapo, qué lindo! Y otras, vete a la verga, te mandan a la chingada. Pero esa típica onda de, quiero que envejezcas conmigo, quiero que estés conmigo para siempre, yo soy una persona que siempre te voy a comprender, pues todo tiene que ver, porque quieren el túnel de chocolate, o sea, no todos, pero la mayoría, siempre rombos de amor. También está el chorero, pues bueno, ya casado, o bueno, con novia, y que se van a casar. Pero me da risa porque a veces la vieja pues tiene varo o no quieres que la vieja se vaya. Ya cuando la vieja anda cascabeleando, siempre tiramos patadas de ahogado los hombres. Chéquela. Lorena, no me dejes, por favor. Te lo pido. Si tú me dejas, ya voy a estar acabando la carrera de leyes. Me están ofreciendo un buen trabajo, todo se va a derrumbar. Me voy a ir a la mierda. Necesito que estés conmigo. Necesito una mujer que me agarre la mano y me diga, te acompaño y voy contigo hasta donde sea. Yo veo que en ti, la madre de mis hijos. ¿Para qué buscar otra pinche vieja? ¿Qué hueva volver a empezar de nuevo si contigo ya llevo 2 días? Te amo, Lorena. Sí estuvo medio de novela, pero cuando vemos que una vieja se nos va y se nos sale de las manos el control, a veces andamos muy picudos y nada, me vale ver, pichinga tu madre, vete. Pero ya cuando vemos que la vieja se está yendo, güey, lloramos, güey. Y tiramos el choro llorador, ese que te digo que soltar lágrimas es bueno, ¿no? Está el choro, digo, no lo considero yo, pero lo he escuchado en otros cabrones, el choro del casado cuando se quiere chingar a una vieja, pero pues obviamente no puede porque es casado, pero hay casados que son muy culeros. Dejémonos de mamada. Mira, Giovanna, yo sé que estoy casado. Te entiendo que no quieras acostarte conmigo. Pero te juro una cosa, Giovanna. Si yo viajara al pasado 6 años atrás y te hubiera conocido, otra cosa sería. Yo estaría contigo. Y te entiendo. Shh, shh, shh. Silencio, Giovanna. Entiendo que no quieras estar conmigo porque ¿qué te puedo ofrecer yo? Nada. No te puedo ofrecer nada, pero este tonto corazón, este corazón que está lleno de rabia, pero de rabia por quererte, solamente se va a ir. Y ese poquito amor que tenía, que te lo quería compartir a ti, lo compartí en otro lado. Al chile nos pasamos de verga. Una de las cosas que hacemos mucho, y las viejas hay unas que caen y otras que no caen. Muchas viejas no se tragan, bueno, sí se los tragan, pero no se tragan ese tipo de choros y te mandan a chingar a tu madre. Ejemplo, cuando te mandan a chingar a tu madre con tu choro, ¿verdad? Ahí le va un ejemplo especial. Mira, Lorena, si yo, güey, te estuviera engañando y diciéndote pendeja, no estaría aquí contigo, güey. No te visitaría una vez al mes. Te amo, por eso te siempre estoy al pendiente de ti. Y te una cosa, tus pinches amigas de mierda nomás están viendo a ver qué chingados hago, ahí tomando fotos y mandándolas por WhatsApp. Eso no es ser amigas. Amiga es la que te dicen, oye, cuando te traigo tus flores una vez al año, y que digan, oye, este pinche cabrón cómo te quiere, que se dejen de mamadas. Y una cosa sí te digo, este pedo se va a terminar, o ellas o yo. Ay, Joaquín, pues chingado, te voy a extrañar un chingo, güey. Esas pendejadas ya no me las trago, güey. Ya vi en tu Facebook etiquetado un talón tuyo, que salió una foto con unas pinches putas, ¿eh? Pues déjate de mamadas y ya no me tires tu choro, ya me tienes hasta la madre. Che, Lorena mamona. ¿Y qué voy a hacer con esta bolsa, Luis Butón? ¿A quién se la voy a dar? ¿Cuál bolsa? Ay, chingado, pues bueno, siempre tienes tus equivocaciones, pero pues así te acepto yo, así te quiero yo, con defectos y virtudes. Gracias, mi amor. Que... ¡Ay, Louis Vuitton, qué hermoso! ¡Pinches culeras interesadas! A final de cuentas, el hombre se acabará el mundo, seguirá evolucionando el mundo. Seguiremos tirando el choro, güey, para conseguir lo que queremos. Para el trabajo, para el amor. Pero una cosa sí, el hombre siempre saca el choro más sabroso y más chingón cuando quiere que le den el molletón. Síganme en mis redes sociales. Estoy bien pendejo para editar, pero no van a aparecer aquí, se las voy a decir. El Twitter, arroba la mole chida. El Facebook, soy la mole chida. Y lo que es el YouTube, que este es este canal de YouTube, pues síganme en la mole de 99. Saludos a toda mi raza que siempre, a todos los jetes que siempre me están viendo en mi canal de YouTube. Ya vamos para 13,000 suscriptores. Son poquitos a comparación del whatever tu mames y a todos sus hijos de su pinche madre que les está yendo con madre porque son una vergas. Pero bueno, uno también está haciendo su luchita y bueno, esperemos que esos 13,000 se hagan 14,000, 15,000, rólenlo con la raza. Digan, este pinche gordo barbón, si aguanta un buen cotorreo, no vale verga. Véanme, el hecho a mí me vale verga, me vean, porque con sus vistas, a mí YouTube me da un porcentaje de dinero y con ese dinero podré comprar, pues bueno, drogas y alcohol. Pero bueno, gracias señores, que tengan excelente día, tarde y noche. Esto fue Quemachín.